Los derechos se conquistan y se defienden. Por eso, FM Universidad te invita a escuchar Por el Derecho a Tener Derechos, un programa producido por la Maestría y Especialización en Políticas Sociales y la Especialización en Abordaje Familiar Integral de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM. Por el Derecho a Tener Derechos, una hora semanal para informarte de las actividades académicas y debatir sobre las políticas sociales y el abordaje familiar. Conduce el licenciado Néstor Vera, con asistencia en la producción del licenciado Sergio Benítez y la coordinación académica de las magísteres Zulma Cabrera y María Elisa de la Croce. Muy buenos días a toda la audiencia de la radio de la universidad. Comenzamos una vez más el programa Por el Derecho a Tener Derechos, como todos los martes de 11 a 12 horas. Hoy contamos con la presencia de Sergio Benítez, uno de los integrantes del equipo del programa Por el Derecho a Tener Derechos. Muy buenos días, Sergio. ¿Qué tal, Néstor? Buenos días a vos y a toda la audiencia. ¿Cómo estás? Muy bien. Hoy vamos a compartir dos entrevistas. Vamos a ver si es posible una entrevista con una doctora, la doctora Celsa Beatriz González, que está realizando algo bastante novedoso, que es un grupo de teatro tipo murga para trabajar el tema de género, tema de sexualidad y demás. Y por otro lado, con la licenciada Celia Draganchuk, que es estudiante de la maestría en políticas sociales, que tiene vasta experiencia en el tema también de docencia y trabaja en la UED provincial y, bueno, está realizando una investigación sobre tema de salud. Así que vamos a tener estas dos entrevistas y, bueno, no sé si querés comentar algo, Sergio, sobre la maestría en políticas sociales, ¿tenés alguna novedad? Claro, no, por ahora las novedades que ya tienen los demás compañeros y estudiantes es la postergación de los seminarios previsto para este mes, que se postergan para el mes de diciembre en algunos casos, y sobre todo estamos con la entrega de trabajos de distintos talleres, los últimos que tuvimos. Y también lo que es idiomas se ha postergado también para el año que viene por la falta de cupo que estaba previsto para empezar también en noviembre y no se pudo. Todo esto se posterga para el año que viene, el año próximo. Se está reprogramando esto también por una cuestión, no decían, también presupuestaria. Claro, de todas formas creo que reciben ustedes los mensajes de parte de la maestría, los correos electrónicos siempre con la información, ¿no? Yo también quisiera agregar que las inscripciones para la maestría en políticas sociales están abiertas para el año 2017, a partir del mes de octubre ya se inscribe para esta maestría, hasta el mes de marzo del año 2017 inclusive. Los requisitos y para informarse sobre los requisitos y la documentación necesaria que deben cumplimentar, pueden dirigirse a la oficina de la maestría en políticas sociales, cito, en la Secretaría de Investigación y Posgrado, por calle Tucumán y Rivadavia de Posadas. Toda la información tienen en la página www.posgradounam.wis.com/políticas sociales, es una página nueva que pueden ingresar. También está en la página de la universidad, de la Facultad de Humanidades, que es comun.com.ar. Bueno, allí pueden también averiguar cuáles son los requisitos de la maestría en políticas sociales y por el tema de la inscripción. Bueno, dicho esto, comenzamos a escuchar la entrevista a la licenciada Celia Draganchuk, comentándonos acerca de su experiencia profesional, su trayectoria, bueno, cómo viene desarrollando su trabajo en el tema de salud y cómo ella articula lo que es la parte de la teoría, la parte, digamos, de los seminarios de esta maestría y cómo está haciendo, digamos, el trabajo profesional, por un lado, y también cómo está desarrollando su investigación en el tema de salud. Así que escuchamos específicamente en el caso de promotores de salud. Vamos a escuchar a la licenciada Celia Draganchuk. Que trabajo dentro del área de las políticas sociales y durante todo mi cursado, o sea, yo termino en el 2009, me recibo, y considero que la formación comienza mucho antes, o sea, que vos tenés que ir haciendo ambas cosas de las manos, el cursado, la materia por un lado, más otras áreas como investigación, extensión, participación en jornadas, en congresos, todo eso hace al currículum del egresado cuando uno sale de la facultad. Yo ni bien terminé de cursar con el certificado de título en trámite, yo ya me puse ingresé a la maestría. O sea, no es que estuve un año, paré y después me metí a la maestría. O sea, fue continua, o sea, tenía mi beca del CEDIT, de ahí de la beca del CEDIT ingreso a la maestría. Con el mismo tema que tenía en el CEDIT, con otros objetivos. Que en el CEDIT, obviamente, que como era una beca de 2 años, era mucho más amplio, y en la beca de la maestría era en el cursado de la maestría, bueno, yo hice exclusivamente sobre eso. Siempre siguiendo el mismo eje. O sea, yo me metí del primer seminario a analizar sobre las políticas de salud, porque mi tema es sobre el sistema sanitario de Misiones. Específicamente sobre las prácticas sanitarias que realizan los promotores de salud en el marco de la atención primaria. Entonces, en todos los seminarios traté de ir vinculando. Cuando yo llegué al final, yo ya tenía mi marco teórico bastante avanzado. No me pasó, como por ahí escucho a otros colegas, de que cuando uno va cambiando tanto los temas o no sabe todavía para qué lugar, en qué área se va a desarrollar, entonces al final termina siendo más costoso porque no sabes bien. Yo del principio, así como me recibí, yo ya comencé a trabajar sobre políticas. Yo terminé mi beca del CEDIT, me llamaron de la unidad ejecutora, me voy a trabajar en la unidad ejecutora en la formulación de proyectos y me quedé ahí hasta ahora. O sea, no es que anduve en el mercado laboral en diferentes áreas buscando nuevas... Claro. Nuevas formas. Entonces, como yo siempre estuve en el mismo lugar, siempre me termino especializándome en eso que a mí me gusta y que en eso que me quedé. Claro, y en cuanto a eso, la política sanitaria, ¿qué se puede decir? ¿Se está avanzando? ¿Se está planteando nuevas estrategias de intervención en el tema de políticas sanitarias en la provincia de Misiones? Yo trabajo específicamente sobre las prácticas que realizan los promotores, mirando desde una perspectiva sociológica y antropológica, de lo que dicen los autores acerca de lo que debería ser la figura de un promotor, en el marco de la atención primaria. En ese marco de la atención primaria, reviso desde dónde surge la idea o la perspectiva de atención primaria a la salud, y volver a revisar esto que, bueno, por lo menos de los que se plantean desde del discurso político, de lo que es o debería ser una estrategia de atención primaria. En ese marco los autores van a decir, bueno, que en realidad la atención primaria nace desde antaño y que es una política sanitaria para pobres. Que fueron, bueno, tienen, ahora nosotros vemos con otros, desde otras perspectivas, de que hay otros enfoques, que algunos vuelven a hablar de una atención primaria reformulada, movimiento de atención primaria colectiva, pero en definitiva en el fondo de las cuestiones siguen apareciendo las mismas dificultades en su aplicación. Y en el modelo de la promoción de la salud, lo que nosotros tenemos con la figura de promotor de salud en la provincia de Misiones, también, porque esa figura fue planteada en su momento como un auxiliar, como pensando en una persona, un experto de base, que salga de las bases, y en la provincia de Misiones se dio en un contexto justo de la crisis del 2001, cuando salía, no se terminaba el plan trabajar, y tenían que las personas que tenían este plan tenían que, de alguna manera, hacer alguna transferencia de su trabajo, de lo que estaban realizando. En ese marco, muchísima gente se pasa al área de educación, en los hospitales ingresan una gran mayoría, ingresan como promotores de salud, como de alguna manera pasar esa figura que tenían del plan trabajar a cumplir una función específica como promotor de salud, que en su momento fue una beca, pero como todo trabajador, en algún momento no se puede terminar de cumplir con ese objetivo que tenían del promotor de salud, porque en el fondo que querían tener un trabajo e ingresar adentro del sistema sanitario. Entonces, frente a esas cuestiones, nosotros vemos ahora cómo a la hora de planificar, a la hora de de realizar la tarea con el objetivo que fue creado, eso no se cumple, porque el promotor de salud no es el promotor que tiene que estar adentro del sistema, sino es un promotor que tiene que estar haciendo la vinculación entre la comunidad y el sistema de salud. Claro. Tiene que hacer el seguimiento de lo que está sucediendo con los casos que detecta adentro de la comunidad. Y ese desfasaje nosotros vemos, por lo menos en las entrevistas que yo claro. he realizado. Sin embargo, cuando fue pensado, o cómo fue pensado, por ahí era algo innovador. Se dice a nivel nacional, supuestamente sí. algo innovador, pero que en la práctica por ahí no se cumplió como se pensaba, ¿no? Y en la práctica creo que como todo, uno piensa, diseña y en la práctica se da de otra manera por las características que tenían las personas, de las maneras que fueron formados. Uno, cuando por lo menos en las entrevistas que yo realicé, los cursos de capacitación en el corto tiempo que fueron, cómo fueron realizando su capacitación o el ingreso al sistema, el propio sistema que es un sistema que está muy fuertemente influenciado por el modelo médico hegemónico, al decir de Menéndez. No es un sistema abierto como otras áreas, cuando la figura del que sabe, del saber certificado, es el saber del médico, donde es muy difícil que las prácticas tradicionales o las prácticas de las culturas de las personas sean tenidas en cuenta. Es muy difícil, más en el caso, no en Posada, pero sí la figura, hasta el propio trabajo del promotor de salud en el ámbito rural, cuando tienen que ingresar a las chacras, cuando cuentan los propios informantes de que no tienen por ahí o no los alcanzan con la beca para poder tener un calzado para ir a trabajar todos los días. Alguien que cumpla el rol de coordinador, de ver cómo se canalizan las diferentes situaciones que encuentran, desde abandono y desde otras problemáticas, como nosotros veíamos, que eso también habíamos trabajado en una parte en el CEDIT, con revisar para poder confeccionar un manual de capacitación para los promotores, porque cuando vos veías el programa de capacitación en ese momento, cuando yo estuve trabajando, era un manual, un programa de capacitación exclusivamente casi médico. O sea, de cómo coloco una vacuna, de cómo sé si tiene fiebre, y vos le tenés a un promotor que sale a la comunidad y que se encuentra con todo, desde violencia de género, desde abuso, desde casos de niños en malas situaciones, y no tienen herramientas de ningún tipo de cómo proceder frente a esas situaciones específicas. O sea, claro. Bueno, así escuchábamos a la licenciada Celia Draganchud, que está realizando investigaciones. Estas investigaciones, me decía Celia, ya vienen desde hace bastante tiempo, desde su beca del CEDID, que comenzó ya hace muchos años trabajando con este tema, y bueno, continúa, o sea, fue primero con la carrera de grado, con la licenciatura, y bueno, ahora continúa con la carrera de posgrado, la carrera de maestría en políticas sociales, desarrollando esta investigación que me parece muy interesante en el tema de salud. Los promotores de salud son un agente indispensable, bueno, en el tema del cuidado de la salud hoy en la provincia de Misiones. Se supone que es una medida innovadora y que cubre la provincia de Misiones. Como una extensión de la salud hacia los sectores a veces que están alejados de los grandes centros, o para descongestionar un poquito también lo que es los hospitales, los grandes hospitales de la ciudad, ¿no es cierto? Eso es muy, muy destacado, digamos, porque en los barrios la gente tiene una posibilidad de acercarse a estos centros de atención primaria de salud, ¿no es cierto? Claro. Bueno, hacemos una pequeña pausa y vamos a continuar con el programa Por el Derecho a Tener Derechos, un programa de la maestría en políticas sociales y de la especialización en abordaje familiar integral. Abrí con un puñal en mi memoria y sangrará el resto. con la frialdad y la belleza que vendían esos dos amantes, que después lloraron tu dolor, se volvieron mi condena. Amor, abrazando mi dolor, viendo que la calma no la del olvido. Siempre vuelve el frío y la humedad con las sombras que se esconden en un sol. Bueno, continuamos con el programa Por el Derecho a Tener Derechos, como todos los martes de 11 a 12 horas por la radio de la universidad. Estamos con la presencia de Sergio Benítez, licenciado Sergio Benítez, que también es integrante del equipo. Bueno, venimos de todo un año de cursada de la maestría en políticas sociales. Bueno, ya falta poco, faltan así es. Algunos seminarios seguramente. Y bueno, también este programa también es de la especialización en abordaje familiar integral, que también, digamos, tuvo varios seminarios muy interesantes con docentes que vienen de Buenos Aires. Por ejemplo, Leonor Faur estuvo hace poco. Bueno, se desarrollan siempre seminarios interesantes que hoy, por ejemplo, una temática que está muy relacionada es el tema de la violencia de género, que es interesante charlar, digamos, y vamos a tratar de hablar con la doctora Celsa Beatriz González en el próximo bloque. Pero vamos a continuar escuchando a la licenciada Celia Draganchuk, que es docente, investigadora también de la Facultad de Humanidades y de la licenciatura en Trabajo Social. Y bueno, nos viene contando, bueno, su experiencia, su trabajo con respecto al tema de la salud en la UEP, en la Unidad Ejecutora Provincial, y que viene, digamos, de larga data a través de un proyecto del CEDID que ella viene desarrollando. Y vamos a escuchar en esta oportunidad, bueno, ¿para qué le sirvió los seminarios de la maestría? Bueno, ¿en qué le ayudó en este trabajo docente y de investigación? Vamos a escuchar a Celia Draganchuk. Uno de los seminarios que más me aportó y que siempre vuelvo a abrir las carpetas para revisar algunos materiales es el de evaluación, formulación y evaluación de proyectos sociales. Es sobre el que más vuelvo. Después los otros seminarios, no es que no me aportaron nada, pero no es algo que necesite continuamente. Por ejemplo, la metodología de la investigación es una materia que podría decir que a mí no me aportó nada nuevo, porque yo ya también curso, o sea, estoy adentro de la cátedra de metodología de la investigación cualitativa en la facultad. Y en cuantitativa, creo que más di en el cursado que en la maestría. Sí, es específico de formulación y evaluación de programas sociales. Claro. Porque ahí se hizo como se profundizó otros temas. Si bien nosotros esa materia tenemos adentro de la carrera, no lo damos con tanta profundidad como sí en la maestría. Por ejemplo, nosotros en la carrera no sabíamos lo que, o por lo menos no trabajábamos con línea de base. En la maestría sí. Y a mí específicamente, en el caso de los programas que yo trabajo, que son financiamiento del BID, en todos trabajan de la misma manera que nosotros veníamos planteando, o por lo menos trabajamos y vimos la maestría con línea de base, con requisitos específicos en la formulación de los proyectos, que no es el proyecto social, la estructura básica que todo el mundo conoce. Uh-huh. Vos que también estás en el tema de la docencia, ¿considerás importante que los profesionales que por ahí están trabajando en el Estado o en organizaciones sociales, ONG o fundaciones, sobre todo, siempre estén actualizados, formándose, digamos, sobre todo, por ejemplo, en una maestría que es, para mí es como que te actualiza en la formación profesional, ¿no es cierto? No sé si para un empleado común una maestría implica, o si es bueno o si es malo. Sí digo que como cualquier actualización que uno haga profesional, sea una especialización, una maestría, te permite que vos primero pienses y reflexiones y te actualicen en el sentido de que los marcos teóricos se van renovando. No son los mismos marcos teóricos. Por ejemplo, yo no trabajo con familia, pero sé que, por ejemplo, cuando yo cursé, nosotros trabajábamos o hacíamos el análisis familiar de la teoría sistémica. Hoy eso es obsoleto. Nadie más lo ocupa. Yo lo sé porque estoy acá en el ámbito de la facultad. Yo no trabajo con ese tema. No me involucro, pero creo que es un deber ético y casi un deber profesional de todos los profesionales que si yo estoy trabajando en una determinada temática, tengo que actualizarme de alguna manera. Es una obligación, no es que tengo que mirar para otro lado y decir, no pasa nada. Tengo que actualizarme porque los problemas son cada vez más complejos, requieren de una mirada mucho más amplia. No puedo hacer un análisis simplista, requiere que yo mire de diferentes perspectivas y continuamente las ciencias sociales están en dinamismo constante, hay muchísimos autores nuevos, hay muchísimas perspectivas nuevas y bueno, y eso uno no puede salir de acá y nunca más volver a la facultad o en cualquier ámbito donde uno se pueda formar. Claro. Si no, mi práctica profesional... No sé. Claro, cuán profesional va a ser, ¿no? Y con respecto a la tesis que estás haciendo para la maestría en políticas sociales, ¿podés adelantar algo sobre qué tema sería? ¿Algún concepto, alguna idea que te venga a la mente? Y todavía no está cerrada del todo. O sea, está próxima a ser entregada. Y estoy trabajando justamente sobre las prácticas sanitarias de los promotores de salud en 12 sectores de la ciudad de Posadas, en el marco de la aplicación de la estrategia de APS. O sea, yo lo que reviso es el análisis, esta estrategia de cómo fue pensada, hace toda una revisión histórica de la estrategia y ver en ese marco hacer el análisis de las prácticas sanitarias. Uh-huh. O sea, en el marco de la atención primaria. O sea, empiezo a revisar desde el origen. Y de ahí empiezo a ver, cómo son estas prácticas, en qué otros lugares se dan, cómo fueron esas experiencias, cómo fue la experiencia en la provincia de Misiones, para qué lugar nos estamos, cuáles son las expectativas que tienen los promotores, qué piensan de su propio trabajo, porque si uno revisa, el programa tiene absolutamente los mismos requisitos que fue en su entonces, cuando fue formulado en el 2005. Ya pasaron más de 10 años, o están pasando más de 10 años, y no hay una nueva renovación del programa de formación de promotores de salud. Y como te digo, la mayoría, por lo menos de las entrevistas que yo tengo, y además porque antes de mi entrevista para mi tesis de maestría, yo trabajé siempre vinculada, o por lo menos no sé si fueron casualidades o qué es, pero siempre es vinculada a temáticas de salud. Y trabajé bastante en otros lugares también con promotores de salud. Y en esa entrevista, bueno, la mayoría de las personas cuando decía, bueno, ¿cómo fue o cuáles fueron las trayectorias para que llegue a terminar una persona a elegir como formación o como carrera o como ámbito laboral ser un promotor de salud? Y bueno, los antecedentes datan de que cuando fue ese traspaso del plan trabajar que se acababa y tenían que cumplir de alguna manera con alguna carga de trabajo, la mayoría se fue pasando a diferentes lugares de la administración pública, como porteros, en el hospital, bueno, como colaboradores, y ahí se lanza, bueno, como promotores de salud. Algunos lo llaman acá los chalecos amarillos, pero siempre fue la convicción de, por lo menos de todas las personas que ingresaron ahí, no porque solamente tenían el deseo de hacer eso. Bueno, así escuchábamos a la licenciada Celia Draganchuk, estudiante de la maestría en políticas sociales, comentándonos acerca de toda esta trayectoria de investigación que ella viene desarrollando ya hace varios años acerca de los promotores de salud. Si bien es cierto que hay muchísimas cosas que hay que investigar, cómo funciona en la práctica el tema de los promotores de salud, me parece que lo que no podemos desconocer es la importancia que tiene o que debería tener, digamos, esta figura en la salud pública hoy en Misiones, que es una medida muy innovadora e importante. Bueno, así escuchábamos a la licenciada Celia Draganchuk comentándonos acerca de su trabajo en la UED, sus investigaciones y también, también algo importante para destacar es el tema de uno de los seminarios, que no sé si me estoy acordando bien el nombre, que es Seminario de Diseño, Formulación y Ejecución de Programas Sociales. Me parece que se llama así el seminario de la maestría en políticas sociales, que es muy importante justamente para la gente que trabaja con programas sociales, que tienen proyectos, porque ahí lo que te enseñan es a diseñar. En primer lugar hay que hacer como un diagnóstico, obviamente, sí, digamos, de la temática que uno va a trabajar, pero te enseñan en la parte del diseño, la parte de la programación, la ejecución, evaluación de programas sociales, que eso es muy importante para un profesional. Sobre todo para tener un diagnóstico, a veces cuando uno tiene que ir a una institución pública, tiene que ver de qué manera está organizada una actividad social, te permite ver cómo funcionan las estructuras dentro de esa institución, digamos, y eso te permite de alguna manera tener un diagnóstico y en función de ello poder ver la fuerza de acción, los campos en los cuales vos podés ver, digamos, cómo es la pirámide, cómo es la acción y diseñar un plan de acción, un plan de trabajo que permita mejorar, implementar alguna política, ¿no? Claro, y eso es muy importante para, obviamente, para un profesional, y eso es lo que decía también Celia Draganchuk, de lo que es, de la importancia que tiene, digamos, que un profesional que esté en una temática específica siempre se actualice sobre esa temática, ¿no? Obviamente una persona que trabaja en proyectos o programas sociales siempre trata de actualizarse en ese rubro. Una persona que está en familias siempre trata, digamos, de abordar temáticas de familias. O sea, siempre la facultad, como otras organizaciones también, ofrecen, digamos, cursos, especializaciones, como ser la de abordaje familiar integral o maestrías que posibilitan, digamos, que los profesionales siempre estén actualizados. Bueno, hacemos una pequeña pausa y continuamos. Sirve ocuparte en tu lugar. sirve que te miren por la calle? Si no hay nada en la mirada y en tu alma no hay más nada y no tienes algo nuevo que decir. ¿De qué te sirve que te miren las mujeres si ya no tienes ni la libertad de amar? ¿De qué te sirve que te drogues si ya no ves los colores y no tienes algo nuevo que decir? Algo que decir que no sean solo palabras, algo que decir que nos muestre cómo somos, algo que decir que refleje nuestras almas. Siento tu voz, algo que decir, algo nuevo que te ayude a vivir, algo que espera. Thank you. Bueno, continuamos con el programa Por el Derecho a Tener Derechos, como todos los martes de 11 a 12 horas por la radio de la universidad. Bueno, tenemos inconvenientes para hablar con la doctora Celsa Beatriz González, que tiene un grupo de teatro comunitario ahí en la Facultad de Humanidades, pero sí vamos a seguir en la temática de salud. Bueno, yo hace poco estuve conversando con la gente del programa Sumar, no sé si escuchaste hablar del programa Sumar. Lo he escuchado por ahí, sí. Bueno, es lo que originalmente se llamaba Plan Nacer, uh-huh. Bueno, que tiene mucho que ver también con la niñez, con la familia. El programa Sumar es como una obra social, un derecho a la salud que tienen muchas personas que obviamente tienen uh-huh. que tratar, digamos, de averiguar a dónde pueden, digamos, acceder a esos claro. beneficios que le brinda el programa Sumar, que es un programa nacional de salud, pero que se gestiona en el Ministerio de Salud Pública de la provincia de Misiones a través de los centros de atención primaria de la salud de toda la provincia. A esos centros ellos les llaman efectores, claro. que son las personas que efectúan, digamos, los servicios. Ah, bueno, el mismo ministerio funciona. Claro, el ministerio tiene la oficina central, pero obviamente en todas las salitas de la provincia le pueden brindar información uh-huh. de cómo acceder, cuáles son los requisitos y demás. Esto es muy importante porque lo que se gana con esto es que la persona, bueno, tenga un seguro de salud para distintas enfermedades que por ahí requieran algún tipo de atención específica. Es como una obra social, según claro, lo que yo entiendo, claro. ¿no? Y bueno, estuve hablando con la licenciada Milva Carlino, que es la encargada de capacitación de esa área del programa Sumar, y ella nos cuenta, bueno, cómo es el trabajo más profesional, digamos, de cómo capacitar específicamente lo que decía Celia Draganchú hoy, ¿no? A los promotores de salud, bueno, y a distintos tipos de efectores, a los centros de salud. Bueno, cómo los capacitan, cómo se lleva a cabo todo el operativo, digamos, para que esos derechos, esos lineamientos del programa Sumar se puedan acercar, digamos, a todos esos efectores, a esas personas que llevan en la práctica ese programa, ¿no? Entonces vamos a escuchar a la licenciada Milva Carlino contándonos cuáles son las estrategias que se utilizan en la provincia de Misiones para llevar a cabo las capacitaciones del programa Sumar. El programa apunta en forma global a brindar información acerca de los derechos de salud que tiene la población. Ese es uno de los objetivos por ahí principales que se realiza a través de distintas actividades, no solamente las capacitaciones que se realizan a sus equipos de salud de los distintos efectores de la provincia, sino también en forma directa a la comunidad a través de talleres en los que se brinda algún tipo de información acerca de los cuidados de salud que están orientados a la prevención de distintas patologías. Pero en términos generales se le brinda la información acerca de cuáles son los derechos que tienen de salud a la población que está a cargo del programa, ¿no? Que como mencionaba anteriormente la doctora Benítez, abarca desde las embarazadas hasta todos los grupos etarios, niños, adolescentes y adultos hasta los 64 años de edad que no tienen cobertura explícita. Entonces, claro, ¿cómo se da estas capacitaciones, digamos? ¿Se reúnen las personas en algún CAF, en alguna salita o cómo se hace esta capacitación? Sí, los talleres que son generalmente las actividades en las cuales se brinda, se realiza esta actividad de concentrar por ahí a las personas en los distintos CAPs o en los distintos efectores. Se los llama, se los cita y se los convoca para compartir por ahí una charla vinculada con salud sexual acerca de los adolescentes o algún cuidado que tenga que ver con las líneas de cuidado de la mujer, por ejemplo, el tema de talleres acerca de el prevención del cáncer de mama. O sea, hay un montón de temáticas que van surgiendo también en función de las necesidades o las demandas que surgen de esos mismos centros de salud, de los mismos casos. Se van proponiendo las temáticas que les interesa tratar, abordar y de ahí en más se trabaja con el mismo centro de salud, con los mismos promotores, con el mismo personal, esas temáticas en los distintos encuentros. Claro, este es un programa que viene del Ministerio de Salud de la Nación en articulación con la provincia, ¿o cómo es el trabajo? ¿Cuál es la articulación? Sí, el programa es un programa nacional que se articula a través de todos los ministerios de salud de las provincias, o sea que en todas las provincias está presente el programa Sumar. hubo una transformación, digamos, de lo que fue originariamente el plan Nacer, y luego en el 2012 que arranca lo que es la redefinición y la ampliación de la cobertura, que al principio surge para disminuir la morbimortalidad infantil con el plan Nacer y se cuidaba solamente a las mamás y a los bebés, se amplía hacia el resto de la población y se busca, bueno, esta cobertura explícita a todas aquellas personas que no tengan un seguro de salud, una cobertura de salud, una obra social, promoviendo determinadas prestaciones que hacen a la prevención, ¿no?, y a líneas de cuidado. Claro, pero la articulación, por ejemplo, con los municipios, ¿cómo se da? ¿A través de las salitas o de algún efector, de alguna persona? Eso es lo que por ahí te pregunto. ¿Cuál es la articulación, digamos, sí, a nivel político? Digamos, el programa nace, sí. El programa nace a nivel nacional, se articula con los ministerios de salud de las provincias, a su vez, mediante convenios, y a su vez se realizan convenios con los distintos efectores que cubren todo el territorio de la provincia. Actualmente tenemos 373 efectores que están adheridos, digamos, al convenio para brindar las prestaciones que ofrece el programa Sumar. En algunos casos se realiza también el convenio con algunas municipalidades que tienen SIC, ¿sí? Entonces los SIC también se adhieren, digamos, a través de la firma de un acuerdo a brindar las prestaciones del programa Sumar. ¿Puedes explicar qué son efectores? Efectores son los centros de salud, sí, que brindan atención primaria de salud a lo largo del territorio de la provincia de Misiones. Son los que brindan el servicio, sí. O sea, más allá, los que atienden a los pacientes, más allá de lo que uno a veces se imagina como sistema sanitario, que es únicamente en distintos niveles de atención, más, que son los hospitales de distintos niveles. También tenemos, bueno, los CAPS, que son los Centros de Atención Primaria de Salud, y a eso denominamos en conjunto el sistema de efectores de salud de la provincia. Bueno, así escuchamos a la licenciada Milva Carlino del programa Sumar. Y bueno, siguiendo con el tema de salud, estamos en comunicación con la doctora Celsa Beatriz González. Acá le hablamos de la Radio Universidad. Mi nombre es Néstor Fabián y estoy con el licenciado Sergio Benítez. Muy buen día, doctora Celsa Beatriz González. Buenos días. Un gran saludo a la audiencia. Bueno, un placer estar en entrevista. Muchas gracias por concedernos la entrevista. La idea era charlar sobre una experiencia novedosa que se comenzó a implementar. Es tipo un taller experimental de teatro en el comedor universitario con la idea de trabajar alguna temática de género, sexualidad, ¿puede ser? Sí, es así. Es un proyecto que tiene de comunicación social, que a través del teatro popular como herramienta pedagógica y de participación comunitaria logra convertirse en un dispositivo que vehiculiza temas de interés social y que de manera muy particular pone en tensión las diversas aristas de los conflictos donde entran en juego valores, prejuicios, mitos y realidades capaces de modificar la vida de las personas. De tal manera que el teatro, a través de la dramatización, ofrece alternativas para reconocer, reflexionar, analizar y modificar paradigmas que están muy instituidos y así, de esta manera, lograr un mayor impacto comunitario. ¿Cómo le va? Buen día, Sergio le habla. Sí, ¿qué tal, Sergio? Muy bien, buen día. Un gusto. Escuché que decía del área de comunicación social y bueno, han elegido una manera de abordar esto que es la murga, ¿no? Como una manera tal vez de que la gente pueda expresarse. Exactamente. La murga tiene la magia, ¿no?, de confluir diferentes maneras de expresión que tienen que ver con la música, con la danza, con el colorido festivo, con las canciones, o sea, todo lo que permite una multiplicidad de formas de decir, de lenguaje, desde lo corporal, lo gestual, donde donde la estrella es el mensaje, ¿no? Por eso el teatro comunitario tiene esa riqueza que hace que por ahí no somos ningunos actores profesionales, pero sí somos comunicadores de determinados temas, capaces de impactar en forma bidireccional en un lenguaje que todos comprenden, y es un ida y vuelta, ¿no? Para tocar esos temas que desde lo formal y lo académico por ahí cuesta mucho. Entonces, llegar a través del teatro que apunta a la emoción permite realmente una comunión de energía, y esto permanece aún mucho tiempo después de la función. Uno puede escuchar una clase o puede leer un concepto, pero la vivencia de la experiencia del lenguaje y de la máscara teatral que permite que estos temas se vehiculicen entre los que actúan y los que participan como público, realmente es mágico, ¿no? Claro. Y es inolvidable, es una experiencia que pega muy fuerte, y de hecho el teatro siempre fue popular, digamos. O sea, que es rescatar también un aspecto ideológico de devolver al pueblo, ¿no? Lo que es el pueblo, digamos, que es esta manera de expresar sus conflictividades. Claro, y en ese sentido, ¿quiénes son los que participan en este teatro comunitario? ¿Son alumnos de la facultad? Creo que están realizando las actividades en el comedor universitario. Sí, sí, sí. Es una experiencia que, a través de una gestión asociada entre instituciones participantes y actores sociales, articulación entre universidad y comunidad. Son estudiantes de la universidad, graduados y docentes, y también está en coparticipación con el Centro del Conocimiento a través de Gabilía Nodón, que nos da el apoyo de expresión corporal, de coreografía, de música, y bueno, y la asistencia técnica y la dirección a través de la Secretaría de Bienestar y Consejería y de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. O sea, la convocatoria sigue en pie. Esta es una experiencia que está comenzando. Nosotros tenemos previsto, bueno, comenzar a mostrar nuestro trabajo ahora en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia, un ensayo con público, porque esto lleva tiempo, el armado, todo lo que es el guión está desarrollado por los propios participantes. O sea, es una producción colectiva. El guión surge de las posibilidades y de aportes de cada uno de los integrantes. Claro. Por ejemplo, uno de los grupos, ¿no? Un grupo de miembros de la Murga ya elaboró un audio con una canción, y bueno, está muy bueno, porque eso es una producción del grupo. Claro, o sea que la primera temática que se va a trabajar es la violencia de género, ¿puede ser? ¿O ya hay otra cuestión también dando vueltas? No, en general, digamos, es un popurrí, digamos, de distintos temas. Ajá. En torno a las distintas formas de violencia. Claro. Tocamos la violencia de género, los delitos contra la integridad sexual, claro, los abusos, los maltratos. Sí. Las adicciones también, y todo aquello que claro, implica, ¿no? Una necesidad de transformación y de abordaje, ¿no? Entonces tiene que ver con que en tiempos actuales que nos toca gerenciar en escenarios muy severos, como son centros de salud, hospitales o comunidades muy marginales, que están muy agobiados por tensiones y conflictos sociales, entonces este gran escenario de la vida real, la estrategia de comunicación que ofrece el teatro permite que un análisis de situación y búsqueda de soluciones a través de canales no tradicionales, ¿no? Entonces, la propuesta de la Murga, que permite abordar y llegar a todos los sectores. Realmente es un lenguaje que es universal y que podemos tocar todos estos temas. Y van surgiendo. También se toca el tema de abuso institucional, maltrato en sus diferentes manifestaciones, y van surgiendo los temas. Claro, o sea que la presentación sería el próximo 25 de noviembre, puede ser, y bueno, por ahí esa es la fecha. Idea, sí. Ojalá lleguemos, Pero bueno, al menos vamos a hacer un ensayo con público, porque todavía no vamos a estrenar la obra completa, que la estamos cocinando, digamos. Siempre enfocando, digamos, todo con enfoque de género y derecho, todo lo que es el proceso reproductivo, cuidado de la salud sexual, enfocado también en la prevención. O sea que van surgiendo los temas y vamos armando, ¿no? Claro, hay un argumento, una parte interesante que tiene que ver con la diversidad sexual. O sea, los temas son infinitos, ¿no? Entonces los vamos priorizando a medida que el grupo va desarrollando diferentes propuestas. Perfecto. ¿Y esto lo están haciendo en qué horario, qué días? Nosotros estamos ensayando en el comedor universitario. De inicio comenzamos a hacer doble horario, ¿no? Para no hacer dos veces, hacemos en un solo día, los días jueves, y después, bueno, vamos a ir ampliando los horarios de ensayo. Claro. Pero a partir de las 18 horas, hasta las 20, 30, 21 horas más o menos, en el comedor universitario. Así que si alguien más quiere integrarse, claro, el grupo sigue abierto, va a estar abierto todo el tiempo, porque a medida que van ingresando miembros, van ocupando distintos lugares, distintos, ¿no? Roles ahí. Que no es solamente la actuación, también puede ser la construcción de guiones. Claro. La idea fuerte es que el grupo se convierta en un espacio de autogestión, de tal manera que puedan aprender dirección, desarrollo de guiones, coreografía, ambientación, o sea, todos los, digamos, aspectos que hacen a la puesta en escena. Exacto. Y que los alumnos puedan incorporar todas estas técnicas y que la puedan ir desarrollando y convertirse después, ¿no?, en un director, en un guionista, ¿no?, en un coreógrafo, ¿no? Exacto. Para armar las escenas. Claro. En realidad es un trabajo que apunta a mucho más que la actuación en sí, ¿no? Claro, para mí es muy buena la iniciativa, con el objetivo por ahí de trabajar también el aspecto comunicacional y sobre todo la murga, que es algo alegre, pero que a su vez como que aporta un mensaje para pensar, por ahí para desmitificar algunas cuestiones que por ahí ya lo tenemos incorporado, por ejemplo el rol, la cuestión de género. O sea, hay muchos temas para trabajar, me parece que es una iniciativa muy interesante, así que le agradecemos. Entonces la invitación para la gente es Avenida Uruguay, casi Félix Bogado, ahí está el comedor universitario, así que en el salón principal del comedor universitario. Sí. Y están, continúa la convocatoria, vengan con sus ideas, con sus propuestas, con sus guiones, y sus deseos de participar en esta fiesta que realmente transmite y provoca, interpela temas que son tan fuertes de abordar, pero que se vuelven posibles, amenos y festivos desde esta técnica interactiva. Así que arriba la furia y que siga la función y que venga la mayor cantidad que entre. Bueno, muchísimas gracias, doctora Celsa Beatriz González. Bueno, gracias a ustedes por este espacio y hasta siempre. Hasta luego. Bueno, así escuchamos a la doctora Celsa Beatriz González con una idea innovadora, que me parece totalmente, que es el taller experimental. Y preparándose para una fecha tentativa, ¿no?, el 25 de noviembre. Sí, sí. Así que me parece que es muy interesante por ahí desmitificar. Para mí la cuestión de la comunicación hay mucho para trabajar. Totalmente. También. Obviamente esto a través del teatro, pero hay muchas cuestiones más, obviamente como algo que también nosotros tratamos de aportar, digamos, de por ahí de indagar algunos conceptos, algunas ideas que obviamente se tienen que plasmar por ahí. Obviamente esto es a través de un seminario, a través de algunas cátedras de la maestría, pero digo también a través del teatro, cómo se puede trabajar la comunicación, interpelar a las personas, como decía la doctora, y trabajar con algo alegre, que es la murga, algo. Y claro, y crearon su espacio justamente para poder tener toda esa explayarse en estas cuestiones, ¿cierto? Un espacio donde justamente la gente puede desinhibirse, puede expresarse con estas herramientas que permite justamente mostrar todos estos aspectos que a veces cuesta un poquito, pero que creado el escenario y el lugar, el ambiente y la libertad que tienen para hacerlo también le permite hacer esa experiencia. Sí, de todas formas, cuando haya, digamos, alguna novedad sobre este tema, cuando vayan a presentar su trabajo, lo vamos a publicar seguramente aquí en este programa. Así que hasta aquí hemos llegado en el día de hoy, en este programa que se llama Por el Derecho a Tener Derechos, un programa de la Maestría en Políticas Sociales y la Especialización en Abordaje Familiar Integral, como todos los martes de 11 a 12 horas. Agradecemos, como siempre, a toda la radio de la universidad y será hasta el próximo martes. Desde la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, transmite LRH 301 FM Universidad, 98.7 MHz.